tiempos difíciles. En Oscafrost seguimos creando ilusiones. Seguimos apostando por tu negocio de hostelería. 12 años después, seguimos creciendo junto a ti. Gracias por confiar en nosotros. Oscafrost, 974 70 13 31. En Oscafrost nos gusta la hostelería. Deportes. COPE Huesca. Estar informado. Y arrancamos, como todos los miércoles, nuestra sección de triatlón. Ya saludo al compañero Javier Gel, primero sintonía. Hola Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, hombre, ¿y tú? Pues bien, bien, con ganas de hablarte del triatlón de Ansó, que ha sido la noticia de este fin de semana, un triatlón organizado por Club Mayencos de Jaca, con victoria para en categoría absoluta para Daniel Sanz y para Chustil en chicas, y con un gran ambiente. Yo por las fotos que he visto no pude estar, pero debió hacer también un día estupendo. Y bueno, pues además también hubo Campeonato de Madrid, tuvo de todo ese torneo, ese triatlón de Ansó. Hubo de todo, ahora lo comentamos primero con los patrocinadores. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, pues saludando a Daniel Sanz, que bueno, pues es casi ya un habitual de este programa, porque cuando no le llamamos por ganar un triatlón siendo cadete, pues estar en el podio en categoría absoluta, lo llamamos por un kilómetro vertical, o lo llamamos porque ha conseguido cualquier otro hito, ¿no? Y en este caso resulta que Daniel Sanz, que ya sabes que todavía pues debe andar, ahora me lo confirmará, pero entre los 17, yo creo que no ha cumplido los 18 años, pues el otro día ni más ni menos que ganó el triatlón de Ansó, triatlón de invierno en categoría absoluta. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé, yo creo que no nos dejas de sorprender, ¿no? No sé si... Sí, Daniel, que no deja de sorprendernos tus resultados, ¿no? Estarás contentísimo. Bueno, no sé, muy contento, la verdad. Me sorprende hasta a mí el resultado de este domingo pasado. Muy, muy contento con la victoria. No sé si me oyes bien, Dani. A ti se me corta un poco. Ah, vale. Bueno, pues lo intento. Decía, sorprendido por la victoria, entre otras cosas porque el año pasado hubo un triatleta aragonés que estuvo rayando a buen nivel y que incluso acabó segundo en la Copa de España de triatlón de invierno, que fue Jesús García Colás, y el otro día entraste por delante de él. ¿Cuál fue la clave de entrar por delante de él? Bueno, la verdad que es un gran rival y sabíamos, yo por lo menos tenía como objetivo igual y como sueño el podio. He podido conseguir algo más y bueno, la clave fue sobre todo la carrera a pie, saqué un tiempo bastante valioso, pero sobre todo la bicicleta, conseguí mantenerme en la cabeza de la prueba y es donde más distancia conseguí sacar sobre él. Luego esquiando, pues bueno, la conseguí mantener por muy poco, pero la conseguí mantener. O sea que ya nos has dicho, para los, digamos, profanos en la materia, cuál es el orden de los segmentos, ¿no? Sí, eso es. Primero se corre, eran 8 kilómetros bastante duros, bueno, duros por las calles de Ansó, y luego se subía hasta Linza con la bici de montaña y después esquiaba 10 kilómetros. ¿Esquiar? ¿En esos triatlones se esquía en estilo clásico, en estilo patinador o...? Te puedes esquiar los dos, pero bueno, suele la gente esquiar en patinador porque es donde más rápido se va y si no se pierde mucho tiempo. Pero si no esquías bien en patinador, ¿es mejor dejarte el alma esquiando en clásico o qué? Bueno, mucha gente esquiamos un poco así, un poco más. ¿De Manguillé? Nos defendemos con el patinador porque por lo menos avanzamos un poco más. Pues casi te podíamos, bueno, no sé si te podemos engañar un día para que nos des alguna pauta, algún día que sea nieve, claro, porque no sé ahora mismo el circuito de Candanchú si está otra vez con problemas, pero algún día nos podías dar alguna clase o esto es mucho pedir. Bueno, que me la den a mí, digamos, porque tampoco es que tenga una gran técnica, pero bueno, por lo menos he conseguido defenderme y bien, contento. Ahora está todo cerrado, no sé si vamos a poder volver a esquiar con este tiempo. A mí también, yo me apunto a las clases. Bueno, como queráis. Sí, bueno, Pablo puede venir porque en un momento dado nos puede hacer falta un cafecito o algo y siempre es importante tener yo, ahí yo os lo llevo, ¿no? Un hombre de apoyo. Oye, Dani, retomando la entrevista, claro, ahora ha empezado la Copa de España, la semana que viene estaba previsto que hubiera una segunda prueba de esta Copa de España en Reynosa, creo que está suspendida ya. Entonces, ¿cómo queda el panorama de la Copa o en qué medida te afecta a ti? Porque no sé si tú pensabas competir en alguna otra prueba o no. Sí, esta, bueno, de triatlón de invierno, quiero decir. Eso. En principio pensaba correr en Reynosa, era el Campeonato España, era la prueba que más preparaba, eso era Moscú, era como un preparativo para poder correr Reynosa, y ahora tras haberse suspendido, no es totalmente, digamos, que se ha confirmado, pero sí que igual se puede aplazar, si se puede nevar. Y ahora pues quedan dos pruebas más o tres de Copa de España, pero me caen lejos y depende cómo venga el calendario, porque hay muchos duatlones y depende cómo vaya el calendario podremos ir o no. O sea que por lo que veo tampoco tienes una decisión del todo tomada, sino que más bien al tratarse de una prueba pues al lado de casa, tenías la ilusión de probarte este año en serio en el triatlón de invierno, por lo que veo. Sí, bueno, claro, yo he preparado, bueno, llevo preparando ya dos o tres meses un poco apartado de las competiciones los duatlones. Hice esta pequeña intrusión en Anso, pensaba correr también en Reynosa al Campeonato de España, pero bueno, al haberse suspendido, pues bueno, yo creo que intentaré ir a una más, pero bueno, ahora voy a intentar centrarme ya en los duatlones. ¿Qué te pareció el ambiente que se vivió? Porque claro, también había Campeonato de Madrid, aunque hubo dudas hasta el final y se podría celebrar o no, pero bueno, también era el campeonato, como digo, de la comunidad de la capital de España y más de 100 competidores. ¿Qué impresión te llevaste de toda la jornada organizada por Mayencos? Muy buena, la verdad. Yo había estado años antes viendo la prueba y siempre me había gustado, siempre había tenido la espina esa de correr porque el ambiente del pueblo es espectacular, todo el pueblo se vuelca. Al fin y al cabo, cuando se organiza en un pueblo así relativamente pequeño, pues la gente pues se vuelca con el triatlón y luego pues muy buen ambiente. Son pruebas más largas que un triatlón sprint o un duatlón sprint y entonces hay más convivencia, digamos, la gente llega más cansada, digamos, y bueno, pues hay más convivencia. La verdad que muy muy buen ambiente y la organización muy buena, la verdad. Siempre Mayencos en las pruebas y de las horas le organizan muy bien. Muy bien, pues Dani, ya esperamos llamarte para, no sé, cuando consigas algún récord de permanencia en un submarino en la Antártida o alguna otra cosa de esas, ver, que se te ocurra. A ver si conseguimos subir a primera y me vuelves a llamar. Vale, un abrazo muy fuerte, Daniel. Bueno, un abrazo, Daniel. Hasta luego. Bueno, pues es el momento en Pasión por el Tri de hablar de Transición. ¿Qué es Transición? Es la tienda de referencia del triatlón. Zapatillas, neoprenos, bicicletas, complementos, asesoramiento, todo lo que necesitas si eres fan del swim, bike o running. Pero ojo, Transición con Z. Entra en transicionesport.com, con Z, transicionesport.com, y visita su web online desde la que envían a toda España. Además están en Clara Campoamor 26 de Zaragoza y en transicionesport.com. Facebook, Twitter, Instagram, lo tienen, no hay excusa, está en todas partes, Transición. No hay excusa y además es una buena manera de hacerte con lo necesario para hacer deporte. Y cuando haces deporte, ¿qué pasa, Pablo? Que te entra hambre, ¿no? Y si te entra hambre y te imaginas que te vas a esquiar a las pistas con los amigos y no llevas bocatas, ¿qué haces? O si vas a pasar el fin de semana... Oye, te estoy haciendo preguntas y no me contestas. Pero yo estoy aquí pensando en el hambre y me está entrando hablando. Imagínate que vas a pasar el fin de semana al Valle del Aragón y no has hecho compra. Pues ¿qué tienes que hacer? Entrar en la despensa de Canfrán, en la calle principal de Canfrán Estación y saborear sus deliciosos panes de centeno, las baguettes recién hechas, crujientitas y un montón de productos de muchísima calidad. La despensa de Canfrán, no busques más. Qué maravilla. Seguimos. Y es el momento de hablar de, ya que estamos con la despensa, de seguir con la nutrición como protagonista del programa, ¿no, Javier? Pues sí, quiero saludar a Raúl Luzón de Enclave Natural, que es, bueno, el nutricionista de cámara de nuestro portal de Pasión por el Tri y que también va a ser, lógicamente, uno de los colaboradores habituales del programa para temas de nutrición. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estamos? Han pasado unos cuantos días después de las Navidades, todavía están cercanas. ¿Tenéis muchas visitas de gente empachada o con propósito de enmienda? Pues esto es un no parar, ¿sabes? Porque ha sido un boom, la vuelta al trabajo, la vuelta a la vida normal, y la gente pues está con el tip de cambiar, de nuevos hábitos, alimentación saludable, con lo cual nosotros contentos de estar ayudándoles en ese nuevo camino. Y estas cosas parece que siempre van con los plazos, ¿no? Con plazos redondos, ¿no? Acaba el año, 1 de enero, nuevos propósitos. Me imagino que esas oleadas, pues bueno, tanto los gimnasios como los centros, como el vuestro de salud integral para deportistas, pues bueno, lo celebráis de buen grado, ¿no? Sí, además aprovechamos también la ocasión para lanzar nuevos planes de nutrición, de seguimiento, que la verdad es que están teniendo bastante buena acogida, tanto pues eso para personas, digamos, de la calle, ¿no? Y en este caso también pues para triatletas, deportistas. Yo creo que es un buen momento para empezar a cuidarse y a organizarse, sobre todo, que es una de las cosas más difíciles para uno a lo largo de un día, ¿no? Por ejemplo, a nivel de alimentación. Claro, porque, en fin, normalmente vivimos casi todos con prisas, cuadrando horarios, cuadrando actividades, y quizá no prestamos a la alimentación la atención que se debería, ¿no? Parece que hoy en día la imagen de uno que dedica 3 horas al mediodía a limpiar una judía verde, pelar unas patatas, cocerlas y hacerse eso, parece que estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Sí, pero o sea, realmente te das cuenta de que es todo cuestión de lo que te decía, de organización. Estamos muy poco acostumbrados a organizarnos, a que nos den todo hecho. A día de hoy, si vas a cualquier supermercado, tienes prácticamente todo llegar y hacer. Pero es cuestión de también pensar en uno mismo, quererse un poco más y tratar de buscar opciones saludables que, al fin y al cabo, tanto si practicas deporte como si no lo practicas, pues van a tener un efecto bastante positivo en lo que es tu salud o, en este caso, rendimiento, ¿no?, para los triatletas. Oye, Raúl, ¿y tú crees que en estos últimos tiempos está existiendo? Yo tengo la impresión de que sí, pero tampoco te quiero condicionar la respuesta, ¿eh? ¿Está existiendo una mayor concienciación de que hay que prestar atención y de si hay que invertir un tiempo y un dinero en dejarse aconsejar por profesionales también en cuestiones de nutrición? ¿Crees que hay mayor concienciación de eso? Ya no digo a nivel general de la sociedad, pero por ejemplo en el caso que nos ocupa del triatlón, del deporte de las tres disciplinas, también estáis teniendo cada vez más consultas, ¿no?, de parte de triatletas. Sí, yo siempre se lo explico, o sea, trato de hacerle un símil a los compañeros que vienen por aquí, que esto es como el que se compra unas buenas zapatillas, un buen pulsómetro, el que tiene un entrenador personal. Pues esto es otra pieza clave más dentro de lo que sería una planificación deportiva a lo largo de un año. Es decir, al final, si te das cuenta, Javi, algo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos y prácticamente todos los días, por suerte en esta sociedad, es comer, ¿vale? Y hay que darle ese valor que realmente tiene. Y, de hecho, la gente poco a poco cada vez va tomando más conciencia de que esto es una pieza súper, súper importante y que tiene que empezar a cuidarla. El viernes es San Valero, cita para nuestros... complicada. Zaragozanos, sí. ¿Recomiendas unos 10 kilometrillos de correr antes de tal? ¿Y cuántos gramos de roscón nos podemos meter entre pecho y espalda? Bueno, teóricamente tengo que decir que el roscón, pues deberías evitarlo, pero sí que mantén lo que serían los kilometrillos de running. Si no me das otra alegría, Raúl. No, pero bueno, pensábamos llamarte dentro de 2 semanas, pero vamos a valorar seriamente. No, hablamos de, pues eso, todo con cabeza. Quiero decir, sí. Al final es un hecho puntual y hay que saber disfrutar de ello, porque, bueno, lo mismo que hablábamos en algún post también que hemos escrito sobre las Navidades, no hay que volverse demasiado estrictos, sino que saber disfrutar y en las cantidades, digamos, recomendadas para ello. No empacharnos a comer roscón, pero sí que disfrutarlo como una parte más del día y también, ¿por qué no tenerlo en cuenta dentro de una propia planificación? Es decir, lo que dices está muy bien, salgo a correr y por lo menos luego compenso un poco ese pequeño trozo de roscón, pues bueno, al final hay que darse alguna alegría de vez en cuando, pero sí que sea lo más ocasional posible. Pues muy bien, Raúl, un placer escucharte. Como he dicho, te vamos a tener ya de manera, pues bueno, más habitual en el programa y te preguntaremos nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras consultas y los devaneos mentales de cada uno de qué hacer con su nutrición. Bueno, para mejorar. Un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias a todos. Un abrazo, Raúl. Vale, chao. Y ahora es el momento de hablar de Biofrutal, marca diferencias con sus zumos ecológicos y productos para la alimentación del deportista 100% naturales, más de 30 años haciendo las cosas bien, pioneros en geles que dan la energía necesaria para el triunfo sin poner en riesgo la salud y cuidando tu estómago. Lo usan maratonianos, tenistas, escaladores, triatletas. Fantástico, Biofrutal, 100% natural. Sí, 100% natural y, bueno, lo de los geles ecológicos está fantástico. Yo también te recomiendo Biofrutal. Pero, Pablo, a ti te gusta la verdurita buena, ¿verdad? Me gusta. Y los embutidos. Debería comer más, de hecho. Embutidos menos. Deberías comer menos, pero te gustan también los quesos artesanos. Ya bueno, te pues, digo. Que sepas que el Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaca. Podrás encontrar conejo escabechado, perdiz, codorniz. Disfruta de los productos de la tierra en el Rincón de Clara, en la calle Zocotín 10, qué nombre más bonito. Abierto de lunes a sábado y domingos y festivos por la mañana. Auténtica delicatez en Palo. Qué maravilla enterarnos de todo lo que rodea el triatlón los miércoles a estas horas. ¿Algo más, Javier? Pues nada más, emplazarte a la siguiente cita del miércoles, donde te contaré el inicio de los dualdones en el calendario aragonés, que ahora vienen un porrón de pruebas seguidas. Hasta el próximo miércoles. Bueno, un abrazo a todos. Miguel, nos quedan 20 segundos. Hay un fichaje de última hora, ¿no? Me dices por aquí. Que no afecta al Huesca, ¿eh? Es que el Mallorca que está tirando la casa por la ventana. Tirando la casa por la ventana y va a fichar a Óscar Díaz, que el que no lo conozca es el pichichi del Numancia, 7 goles. Es decir, el Mallorca de una tacada se lleva a Alfredo Ortuño y a Óscar Díaz para ahí su delantera. Nada. Casi nada. Como para bajar. Mañana seguimos, 3:20. Hasta mañana, adiós. Chicos. Hasta mañana.